Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso por las consecuencias que lleva al saqueo. Le hemos contado desde este programa cuál es nuestra mirada a propósito de la gestión, de la distancia que separa a Moreno, Merlo, General Rodríguez, José Cepaz, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, los municipios duros, Matanza, lo que separa en distancia política y geográfica de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde se forja el centro del poder y el poder mismo. Ustedes saben que el presupuesto general de gastos para el próximo año, elaborado por Scioli y su equipo, es consistente en una propuesta que viene reiterándose en los últimos años, que tiene de máxima, el pago de salarios, y no estoy hablando únicamente o solamente de aquello que puede llegarles a ustedes a partir de las demandas elementales, lógicas, racionales del frente gremial, docente, de ATE, sino de las que son menos visibilizadas, menos conocidas y que a lo largo de este año, en tres oportunidades por lo menos que pude ver en La Plata, las movilizaciones eran para pedir el dinero que permitiese sostener comedores infantiles o demandas de algunos municipios por el no pago del programa Envión. Tanto las UDI, que son las Unidades de Desarrollo Infantil, como el Envión, son consideradas por el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, señor Ferré, que ayer estuvo tratando de explicar, mejor dicho, me corrijo, ayer Ferré habló de la provincia que él mira, la que él conoce, la que a él le importa. Y en esa construcción, en la provincia no hay pobres. En la provincia de Buenos Aires, los chicos, los menores, los pibes, detenidos o alojados en unidades de encierro que no están para ser alcanzados por el Código Penal, son bien atendidos, no hay apremios ilegales, no hay torturas. Insisto, ayer ante un grupo de diputados, el ministro de Desarrollo Social afirmó que aquella denuncia, por ejemplo, hecha por la organización de los chicos del pueblo, que es una organización, a propósito del abandono de persona, es mentirosa y falaz. No se ajusta a la realidad de Ferré. Subrayo, las dos políticas que vertebran el desarrollo social a modo de inclusión para la gestión de Scioli en la figura de Ferré son el Envión y la SUDI. Está en línea Gabino Martín, que es un compañero que en varias oportunidades ha salido al aire, es de Matanza. Porque si Ferré y Scioli consideran que el Envión es una política revolucionaria, bueno, veamos, para aquellos que están en el Envión, que tratan de aportar lo que está a su alcance y lo mejor que tienen, se ajusta a esta definición que es, para mí, violenta. Gabino, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. No, por favor, está bien. Contanos, por favor, ¿qué es el envión? Una vez más. Una vez más. El envión es un programa de responsabilidad compartida que trabaja con niños y jóvenes de 12 a 21 años. Digo responsabilidad compartida porque la responsabilidad estaría en parte por la provincia y en parte por el gobierno municipal. Los dos gobiernos se comparten la implementación. Es un programa que labura que tiene técnicos de diferentes ramas, trabajando en los territorios con estos jóvenes y niños, que son jóvenes con diferentes problemáticas sociales. Es un programa que tiende a ser la última barrera de contención del Estado, digamos. Los chicos que llevan cayendo de la escuela, el envión trata de acercarse para continuar ese proceso, aquellos que entran en situaciones de adicción, de violencia familiar, las diferentes problemáticas que conocemos, este programa tiene como objetivo salir a saldar esas deudas. Bien, en la práctica, ¿qué herramientas tienen ustedes en el envión para hacer un abordaje tan complejo con las situaciones que vos describís? La verdad es que pocas. Es un programa que tiene en cuenta que llega a 45.000 pibes en toda la provincia de Buenos Aires y tiene un presupuesto hace 3 años, el mismo presupuesto. ¿Hace 3 años que tiene el mismo presupuesto? ¿Cómo? ¿Hace 3 años que tiene el mismo presupuesto, dijiste, porque se entrecortó? Se va cortando, Gabino, Se nos corta. A ver si podés ubicarte en otro lugar porque no está saliendo al aire en este momento. ¿Vos me escuchás? Tratemos de recuperar la comunicación telefónica. Porque es clave comprender esto. Es clave en esto que quiero refrendar sobre la distancia geográfica y la distancia política. ¿Cuántos medios había ayer presentes? Uno. Estuvo Cintia Medina y vamos a compartir las notas que pudo realizar con el responsable de niñez a nivel provincial. También testimonios de los diputados que participaron ayer para darle ese blindaje desde el oficialismo a Ferré, ese blindaje de que se está haciendo todo bien, que Scioli es un buen administrador de la cosa pública. Recién cuando Gabino Martín, que trabaja en Matanza, en el envión, explicaba que es el último dique de contención, después de eso, ¿qué queda? Nada. Y si es el último dique de contención y las herramientas concretas, materiales que tienen quienes trabajan allí, hombres y mujeres, lo que queda después es la punibilidad. Lo que queda después es la penalidad. Y ya ese registro poco le puede interesar a Ferré. No es su jurisdicción. Digo que es violento porque nosotros sabemos, por lo menos en el radio de acción que tenemos, ¿sí?, que hay chicos hoy en situación de calle aquí, que existe una fundación, que el gobierno comunal comprendió que un parador no era apropiado, que si voy al origen de la editorial y repasando lo que dijimos esta semana y la anterior, refiriéndome a que la provincia paga sueldos, en el mejor de los casos, es que las herramientas y los instrumentos para hacer el abordaje, que es clave y es insustituible en este momento, no están. no están por falta de recursos, sino están porque no es esa la política de la provincia de Buenos Aires, y ayer lo manifestó Ferré al decir que va a discutir con todos los organismos públicos, por ejemplo, Contaduría de la provincia de Buenos Aires, que entrega, y es una obligación para la provincia de Buenos Aires a través de Contaduría, colgar en la página los datos del presupuesto ejecutado. ¿Sabe qué dijo Ferré ayer? Que eso también era mentira. Si un funcionario público se anima a esto, ¿cómo no va a mentir respecto a cifras? ¿De qué manera no va a engañar sobre la política, insisto, revolucionaria del envión y de las unidades de desarrollo infantil? Por tres razones básicas. La primera es que está lejos del problema. Está en una oficina muy cómodo, recibiendo información, imagino, de los municipios. Lo segundo, haciendo lo que hacen, les va bien en la perspectiva de Scioli, que puede ser un gran candidato para el 2015. Y tercero, porque hay un blindaje informativo en La Plata y, por supuesto, en los municipios donde los medios de comunicación traccionan para los oficialismos propugnando esta idea de felicidad, de alegría y de inclusión, que termina siendo violento y excluyente para miles de pibes en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en Moreno. Hemos perdido la comunicación con Gabino Martín, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente, Julián. Total, buscamos para la segunda media hora si reconectamos a Gabino, que es un hombre de Matanza, y si no, buscar algún trabajador del envión aquí en Moreno para que nos pueda decir si considera esto que menciono, que fue expresado en el día de ayer por el ministro Ferré, se ajusta a lo que ellos viven, a lo que ellos pueden darle a los chicos, a los pibes, siendo el último abordaje de inclusión y luego la nada misma. Está Cintia Medina aquí en el estudio, ya vamos a charlar con ella porque tuvo la oportunidad de hacerle la nota al señor Pablo Navarro. Pablo Navarro es el responsable de las políticas de niñez a nivel provincial. Y hay definiciones del señor Navarro que son imperdibles y que se ajustan demasiado. Hay una simetría en las definiciones del señor Machado con las que entregó en su momento, cuando hablaba con nosotros, el licenciado Pacheco. Puede ser que ese sea el perfil de funcionarios que hoy existan y que sean necesarios en los tres niveles de administración pública, estoy hablando a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, ¿quién tiene la capacidad y la hidalguía de decir que lo que hay es lo mejor? No porque no tengan derecho a hacerlo, desde ya que pueden expresar todo lo que expresan. El punto es que nadie les objeta, y fundamentalmente, en esa alocución o en ese discurso y en esos pronunciamientos, están anulando a todos aquellos que no son considerados ni en las políticas ni en sus pronunciamientos. Así que nos preparamos para compartir con ustedes las notas que hizo en el día de ayer Cintia, en una convocatoria que suele hacerse y que van algunos legisladores para escuchar las defensas que hacen los ministros de Scioli, como ocurre también a nivel nacional cuando se envía un presupuesto, que van los distintos funcionarios titulares de las carteras a explicar lo que no tiene explicación o que tiene una explicación racional desde esa perspectiva tan lejana al territorio y tan cercana al poder que ellos detentan y que usted con su voto le transfiere. Dicho esto, vamos a preparar un tema musical, Julián, para arrancar la mañana. sepan que hoy a las 14 horas hay una sesión en el Consejo Deliberante donde se tratará el pliego de recolección de residuos, esto es, la aprobación del pliego para que el Ejecutivo pueda llamar a licitación, podrán participar todas las empresas que quieran. Se abrieron algunas instancias para que no sea un dique, una muralla, un paredón, a las empresas que quieran participar y que no tengan una planta de transferencia, por lo tanto se fue por el camino de la caución, es decir, esto es, en caso de que gane una empresa, que no sea el Trébol, tiene ahí para participar, para la compra del pliego y la licitación en sí misma, tiene esa posibilidad de hacerlo a través de la figura, una figura de caución. A las 14 horas, entonces, no solamente es el pliego, sino que antes del mismo se tiene que explicar la prórroga que existe a partir del día 11, 10 a la noche, entre la Municipalidad de Moreno y el Trébol. Y allí quedará revelado, y no lo vamos a hacer en la mañana de hoy, no vamos a llamar a ningún concejal en la mañana de hoy para que nos explique, sobre todo el oficialismo, para que nos explique cuál es la figura legal. Y esto lo digo rápidamente en un ejemplo. De ocurrir un accidente, si no hay contrato, ¿quién se hace cargo? Tanto para el laburante, que puede tener su ART, pero para un hombre de a pie, una mujer de a pie. ¿Quién se hace cargo? Esto se planteó hace un par de años, y lo decía esta semana Cintia Medina en la nota que hizo con Carlos López, que sucedió lo mismo con ADGE, que era la empresa de acarreo. Estoy tomando como eje lo contractual, no las categorías del servicio. Bueno, hoy tiene que explicarse en el recinto cuál es la figura. ¿De qué manera se va a avanzar en esto? Y además hoy, si se logra lo previsto, vamos a charlar un poco con ustedes y les vamos a informar a ustedes cuáles son las listas que se han presentado para participar. Hasta aquí, la fecha es el 15 de diciembre, en la interna del PJ. Después de la media hora, si todo funciona bien, charlaremos con un hombre que presentó lista y que va a enfrentar en las internas a Mariano Hues. El otro que está anotado en la carrera, además de Hues, es Jorge Mendieta, y trataremos de dilucidar en la mañana de hoy si Damián Contreras también va a participar de la interna del PJ. Dicho esto, arrancamos la mañana de esta forma. We'll be right back.

y con casi nulo material de intervención, digamos, pedagógico o recreativo. Eso va dependiendo de las posibilidades que los municipios van teniendo o van apostando a ese programa, que es mínimo. Y esto no es todo, digamos, porque como cada municipio está liberado a aplicarlo de la manera que quiera, esta flexibilidad que sostiene el programa, es parte de los armados punteriles de muchos de los municipios del conurbano bonaerense. Tengamos en cuenta que el programa cuenta con una beca de 350 pesos por joven, que hace a de las veces de incentivo para alcanzar ciertos objetivos intermedios y a largo plazo. Esa beca se utiliza como parte del dinero que se inyecta en la provincia para hacer las veces de contención social y de parar la olla más emergente. En ese marco es que trabajamos en los barrios del conurbano que conocemos, digamos, las zonas más vulnerables del país, y tengamos en cuenta que un técnico está cobrando por contrato 2.000 pesos mensuales por alrededor de 24 a 30 horas semanales de trabajo, siendo monotributista, trabajando para el Estado. Un profesional puede estar cobrando 2.800, 3.500 pesos por 36 horas de trabajo, y esto es el mismo salario que hace 3 años. Es un salario que no alcanza, que requiere tener por lo menos 2 trabajos y que no mantiene, no hay estabilidad de equipos de trabajo, la gente rota demasiado porque es un trabajo descartable, y los procesos con los jóvenes se cortan, no se puede sostener. Para mí es un programa que la letra es muy interesante, y por eso Ferré lo sale a banderear por todos los lugares que puede, porque si uno lee el programa y dice, mira qué piola lo que están haciendo en los barrios de Buenos Aires, pero en realidad desde su implementación y desde su primera gestación está como se dice, mal parido, porque el grado de precariedad en el que está inmerso es prácticamente nulo el abordaje que hace de los problemas reales de estos pibes. Más allá de que está en el marco de una política de desarrollo social y de niñez, que de por sí es precaria, digamos, se apoya en los servicios locales, en los servicios zonales, que en muchos municipios no existen, en otros están también precarizados y con poco personal. Entonces es un programa que está en mal funcionamiento por su propia precariedad en un sistema que también es precario. Así que es de lo que más con lo que más frecuentamos la precariedad, no solo de la vida de los pibes, sino de las condiciones de laburo de quien intentamos solucionar esas vidas. Hoy se sostiene básicamente por la voluntad de los laburantes que lo llevan adelante, digamos. Está apoyado en esa premisa, digamos, de que el técnico se hace cargo de los pibes y más o menos lo hace por solidaridad, por voluntad, por compromiso. Pero lo cierto es que está lejos de ser un salario digno. Martín, buen día. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. Hola, Cintia, buen día. ¿Tuvieron en estos últimos meses o en este año un aumento de las becas o de los salarios que son precarios, como bien decías vos? Porque era algo que se mencionaba en el día de ayer, que las becas son dinámicas y que, bueno, que hubo aumentos de salarios en estos últimos meses. Mira, yo te puedo contar de la particularidad hasta donde yo sé. La beca aumentó desde que el programa empezó una sola vez. Al principio eran 200 pesos, luego pasaron a ser 350 pesos, pero fue del primer año al segundo. Esa beca se congeló. Hoy en día yo doy certezas de que esa beca es la misma. Los salarios no aumentaron en términos provinciales. A ver, el presupuesto para el programa, como decía, es el mismo. Lo que se hizo en algunos municipios, por lo pronto en Matanza, que es donde yo trabajo, es reducir la capacidad del programa de intervención, o sea, menos aprovechando chicos, las constantes renuncias que hay y retoma de personal, como para no echar a nadie. Recortaron la política, o sea, menos técnicos trabajan en los territorios y se nos aumentó el salario. Básicamente en detrimento del programa, ¿no? Digamos, hoy en Matanza hay menos pibes que reciben los beneficios de este programa para que los que quedamos podamos tener al menos un salario un poco más acorde a la situación actual, digamos. Martín, eso, pero eso pasó en Matanza específicamente. En el resto de los municipios va dependiendo de la capacidad de organización de quienes están ahí o de la o del beneplácito de quienes están aplicando el poder municipal, digamos. No hay una política generalizada de mejorar las condiciones de laburo y la implementación del programa. Muy lejos de ello. No, ustedes saben muy bien, y digo, imagino que en ese eje estarán, que los presupuestos que aumentaron son los que tienen que ver con la seguridad o lo que se entiende como seguridad y que tiene que ver con los delitos penales y el aumento para las fuerzas de seguridad. Para desarrollo social y para educación los presupuestos son más o menos lo mismo. ¿Cuál es el organismo que monitorea el programa? Esto como trabajadores ustedes lo saben. Digo, ¿quiénes son los encargados de ver cómo funciona o de evaluar cómo funciona el programa? Mira, eso es una triquiñuela bastante bien trabajada. Esto que yo arrancaba diciendo, que es un programa que se dice de responsabilidad compartida, es un acuerdo que se firma entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos municipales que están dispuestos a implementar el programa y una serie de empresas. Estas empresas lo que hacen es como saldar su parte de responsabilidad social, digamos, a través de este programa. Entonces inyectan fondos a esta propuesta. Entonces el programa se delinea y se bajan los fondos de provincia, pero se implementa municipalmente. Esto genera para los laburantes algo bastante complejo, que es, primero te vas a quejar al municipio, digamos, por tus condiciones de laburo, porque es quien te está pagando. Vos en la factura de monotributista ponés que recibís el dinero de la municipalidad. Pero en realidad tus condiciones de laburo dependen principalmente de lo que se delinea desde provincia. Entonces vos municipalmente podés quejarte, pero los fondos que va a tener el municipio para el programa es muy poco probable que se modifiquen, salvo el municipio que hace una partida aparte desde sus propios fondos para pagarle a gente que está en un programa que depende de provincia. Entonces ese ida y vuelta, esa especie de tercerización dentro del Estado, hace que sea bastante difícil el reclamo. ¿Quiénes son las empresas? Es que quien depende del programa es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y es ahí donde hay que dirigirse. ¿Sabés cuáles son las empresas? No, yo no las conozco, las empresas. Uh-huh. Es bastante difuso el panorama. Y en algún momento hasta empresas que se quejaron de que el programa funcionaba mal, pero claro, yo no tengo más información de eso. Eso tiene, lo que está diciendo Gavino, se enmarca en la responsabilidad empresarial social, una cosa así. Exactamente. ¿Sí? En base a eso, las empresas lavan sus culpas, entregan dinero, ingresa al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Como decía Gavino, ellos le tienen que pagar, facturar a la municipalidad, pero la centralidad está en la provincia de Buenos Aires en figuras tan nefastas como la de Ferré, que puede llegar a decir públicamente de que no hay pobres en la provincia de Buenos Aires. ¿No? Sí. Públicamente lo puede decir. En un ámbito público, ante funcionarios públicos. Sí, es perverso. ¿No? Sí, además, yo decía en el comienzo que es sumamente violento, además de una perversión, es un desafío a todas aquellas familias que, imagino que hay muchos chicos que no están en el envión, porque lo primero que tenemos que decir es, está bien, una beca de 350 pesos, puede que el pibe vaya por la beca en sí mismo, porque lo necesita, puede que vaya convenciéndose y convencido de que los equipos interdisciplinarios lo contienen, pero hay muchos que no están en el envión, ¿no? Y entonces, ¿con esos pibes qué? Bueno, esos pibes para Ferré no existen. Una consulta más en relación al funcionamiento del envión, porque la verdad que uno entiende al mismo tiempo el trabajo permanente y la falta de recursos que tienen los trabajadores, porque son ustedes los que están en la trinchera, digamos. Ustedes conocen lo que pasa en el barrio, ustedes saben lo que le pasa a un joven y saben los caminos burocráticos para buscar alguna respuesta que la tiene que dar el Estado, pero que no la da. Una de ellos es el tema de las adicciones. Digo, ¿qué articulación puede haber entre el envión y el CPA? Porque aparte depende mucho de la buena voluntad de los profesionales, digo. ¿Qué articulación puedes hacer vos como profesional con gente del CPA, que es otro organismo también que carece de recursos? Ese mismo que estás tratando de describir. Las articulaciones dependen de la idoneidad, que no siempre está garantizada, y es la buena voluntad de los equipos que estén laburando en los territorios y de las unidades de coordinación municipales, que son tan diversas como los gobiernos municipales en sí mismos. hay unos que son gestores de recursos al estilo Punteril, y otra que es gente profesional que le pone realmente voluntad y que trata de implementar la poca guita que llega para que le llegue a los pibes, pero lo cierto es que los CPA están en situaciones parecidas y esas articulaciones son hasta donde se puede. Hay CPA que trabajan muy bien, que dependen también, insisto, de la gente que está laburando ahí básicamente y no de una política centralizada de mejora de la estrategia de trabajo para con adicciones. Pero es esa articulación de casos, de seguimiento con psicólogos, con trabajo de grupo. Los CPA que trabajo yo en Matanza, por lo pronto, tienen muy buena respuesta hasta donde pueden, digamos. Es ese techo que es realmente muy bajito. Es un sótano de techo bajito. Y la verdad sí. Es que es esta situación que decían ahí, ¿no? Como esta... La gran mayoría se queda afuera, o sea, eso nos piden por favor meter pibe en el programa, claro. Y eso no podemos meter pibe en el programa, digamos. El programa tiene un techo, llegó hasta acá. ¿Sabes qué vos decís? Tiene un techo, pero hay un proyecto que incluso lo menciona en la entrevista que le hicimos a Navarro, a Pablo Navarro, que es el secretario de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, que habla de enviones productivos. ¿Qué sabes de esto? Sí, eso, vienen hablando de eso hace 2 años más o menos. Una de las veces que estuvimos en La Plata reclamando por salarios adeudados, lo que nos habían hablado era el envión productivo, el envión educativo, diferentes de envión comunitario, diferentes propuestas de enviones que lo hacen en relación con el Ministerio de Trabajo, el envión productivo es en relación con el Ministerio de Trabajo y con lo que tiene que ver con los centros de formación profesional. Se hacen acuerdos en que los pibes cobran la beca y asisten a los centros de formación profesional y le das en esas especies de pasantía, que es un trabajo precario por 3 meses, claro. En la que a veces ni le pagan, o simplemente con la beca del envión, conformate por haber aprendido a trabajar en una empresa de la que después no te van a volver a llamar. En la mayoría son supermercados. O tienen pequeños cursos de oficios, con muy poca asistencia y con realmente muchas dificultades, que insisto, que hay gente muy peor laburando ahí, que le pone el lomo, pero que se queda corta en la estrategia general. Y la última es... Eso, sí. Con proyectos que tengan que ver con que los pibes adquieren capacidades laborales y hasta a veces algunos pequeños productivos, que yo no conozco ninguno que haya salido del prototipo inicial, digamos. Y la última es, ¿hay un sistema online de seguimiento de los chicos? Digo yo, una base de datos en donde se carga información y a partir de ahí se puede tener una mirada de los profesionales de lo que sucede con estos chicos en la provincia de Buenos Aires. Sí, hay, no de acceso público. Y la verdad es que es algo que depende mucho de cada municipio. Esto de que esté... tercerizado hace que tengan cada uno estrategias diferentes de intervención y de relevamiento y demás. Nosotros tenemos que levantar números, eso no hay ninguna duda, y los números siempre se redondean para arriba, porque si no el programa daría déficit, pero no tengo acceso y no sé de dónde está esa información. La manejan desde las unidades de coordinaciones municipales y en relación con desarrollo social de provincia, pero ese es el relevamiento que se hace de esa manera. Hay una especie de informes que cada municipio elabora sobre cuáles son las situaciones de los jóvenes que viene siguiendo, y ese es el lugar donde también, digamos, los propios profesionales también necesitan también demostrar una foto que el programa funciona para seguir laburando los territorios, porque, digamos, los laburantes lo que piensan es, si yo acá muestro que los pibes igual a la escuela no van, esto el año que viene deja de existir y ni siquiera envío nadie. Entonces es una situación bastante compleja, demostrar una foto que más o menos cierre para que sigan bajando recursos que son precarios, pero que si nunca alcanzan. Es una situación de tensión que se vive viviendo los equipos técnicos. Gabino, gracias, como siempre, muy claro, muy sincero, y me quedo con la frase tuya, tienen que levantar números y después se levantan un poco más los números. Uh-huh. Es eso. ¿No? Sí, claro. Muchas gracias, sí. Te mando un abrazo. No, gracias a usted, hasta luego. Bueno. Una cuestión, Rubén, porque este dato que no es menor, en relación a la informatización que hay de las historias de los menores que están con asistencia de por parte del Estado, es similar, digo, no es igual, porque ahí lo decía bien Gavino, el que se encarga de hacer estos relevamientos, tiene que ver con los coordinadores, si se quiere, municipales, que llevan adelante todo el programa en articulación con la provincia. Pero fíjate vos que es una mecánica que se utiliza también en Patronato de Liberados, la informatización de las personas, un archivo online que te dicen qué situaciones están y demás. Y a partir de esto se hacen los cruces en relación a qué intervenciones tiene el Estado sobre los sujetos y qué, por ejemplo, subsidio le brinda el Estado a determinado sujeto y si esto... Hay una en la articulación de datos, se ve que tiene programas que no son compatibles, bueno, ahí se puede sacar. Todo esto tiene que ver con el manejo de las políticas sociales, pero también cómo ha cambiado la lógica a partir de, bueno, de la administración. Y claramente la mirada que tienen los encargados, los funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social es, bueno, en estos 10 años nosotros hemos crecido muchísimo en intervención. Lo que se ve en el territorio es otra cosa, lo que se ve en el territorio es lo que venimos hablando ya hace muchísimo tiempo, que los recursos no alcanzan, que depende mucho de la buena voluntad de la gente, y que, por ejemplo, las UDI, las Unidades de Desarrollo Infantil, de las cuales hablamos y de las cuales queremos saber más, pero hablamos en un caso puntual en la UDI Acuarelas, que es del barrio Santa Paula, ya hace 2 meses atrás, que nos decían, bueno, nosotros... sigue abierta porque hay buena voluntad de la gente que conoce a los niños y no los quiere dejar a la deriva. Pero la verdad es que plata de provincia no llega a nada. Y esto también nos hace preguntar cómo se manejan las unidades de desarrollo infantil. Con intervención de la municipalidad, llega la plata de provincia a municipalidad y la municipalidad lo tiene que distribuir. Las políticas sociales no tienen que estar relacionadas con si me caes mejor o me caes peor, porque los afectados en todo esto son los más vulnerables y estamos hablando de los niños y los jóvenes. Sí, desde ya, esto como una lectura que me parece que te llevan a hacer una lectura economicista todo el tiempo. Que parte esa lectura de una necesidad. Tienen necesidad los jóvenes y tienen necesidad los técnicos o los profesionales. Permanecerán en el envión, como ocurre en cualquier ámbito de la vida, los que tengan la convicción, la entrega, la voluntad, y a decir de algunos del voluntarismo, de permanecer allí para tratar de hacer algo por los pibes. Habrá otros que están allí hasta que les salga un mejor laburo. Esto también existe, no se puede caer en una idealización. Porque es lo que necesita una persona para vivir, podrá decirse, y tendrán los argumentos de todo tipo para decir, hasta aquí llegué, me salió otro laburo. Veo qué pasa, si no vuelvo. Si se dibuja mal el abordaje del envión, se puede caer el programa. Sepa usted que a partir de lo que hemos charlado recién, el envión surge de la responsabilidad social empresarial, que va a provincia y después baja a los municipios. Me quedo con algo para sostenerlo, que sea un tiempo. Si Ferré en el día de ayer aseguró que no hay pobres y que todos los datos que son críticos forman parte del desmanejo informativo y de la pretensión de golpear a un gobierno. Ferré toma datos de los municipios. Ferré no vive aquí, vive en Merlo. No, en Navarro vive en Merlo. No, no vive en Merlo. Trabajó en Morón y trabajó en Merlo. Oye, gran parte del paso por la gestión, digo, de la experiencia de Navarro fue por Morón. Morón. Muy bien. No viven acá. Es decir, no podría hacerlo nadie. Entonces, van tomando la información que los municipios entregan. ¿Qué información entrega Pacheco? Vamos a escuchar ahora, para completar la hora, la primera hora de recorte, vamos con Navarro, sin la nota que le hizo en el día de ayer Cintia Medina, es el responsable provincial de niñez, ¿verdad? Y arrancamos así, lo escuchamos a Navarro y Cintia va contando lo que vivió, lo que sintió haciendo esta entrevista en la jornada de ayer cuando fue el señor Navarro y el señor Ferré a dar explicaciones del presupuesto del año 2014, y todo lo bueno que han hecho en este año 2013 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, la Secretaría de INIE junto con el Ministerio de Desarrollo Social venimos haciendo un trabajo enorme desde el cambio de paradigma de la ley, y lo que hoy vinimos a discutir es el presupuesto 2014, aquel valor agregado que necesitamos para trabajar el año que viene, seguir invirtiendo en todo aquello que haga la promoción de los derechos de los chicos. Hoy la provincia de Buenos Aires no es la misma hace algunos años, digo, esto tiene que ver con cifras que por ahí está bueno compartir, por ese imaginario social que pareciera que todo está mal y todo sigue estando mal. La provincia de Buenos Aires hace algunos años, y digo, no hace tantos, antes de la implementación de la propia ley, en el año 2007, en el año 2005, más de 10.000 chicos vivían en hogares convivenciales. Hoy esa cifra no supera los 3.100 chicos. Esta situación es una situación alentadora en razón de cómo está trabajando el sistema, un sistema que está invirtiendo en que el chico no se institucionalice ante situaciones de vulnerabilidad, sino que podamos seguir trabajando en todo aquello que hace en restituir derechos dentro de su comunidad, dentro de su familia ampliada, dentro de sus vínculos afectivos. Hoy todo esto está atravesado por distintas situaciones que hacen a la cuestión de las adicciones, que hacen a la cuestión vinculadas a la violencia doméstica, al maltrato infantil, al abuso. Para esto la Secretaría de Niñez viene trabajando muy fuerte con UNICEF en una herramienta que pudimos presentar este año, que hace una herramienta de poder trabajar fuerte en aquellos temas vinculados a la erradicación del maltrato y al abuso sexual infantil. Esto va a ser seguramente va a ser lo que va a impactar en forma directa para poder prevenir aquellas situaciones que vamos a advertir en las distintas instancias donde un chico hace recorridos institucionales, como en la escuela, en la unidad sanitaria, aquellos indicadores que hagan en los temas de maltrato, que hoy son los temas que más visibles y que más llenan esas estadísticas de chicos sin cuidados parentales en la provincia. Para esto nos acompaña UNICEF no solo en este trabajo, sino en un trabajo fuerte de autovalimiento. Esto significa a los chicos que hoy están en hogares convivenciales, que puedan salir con un trabajo. Esto nos parece a nosotros sensible. Hoy 70 chicos están incorporados, que son los 70 chicos que están próximos a egresar en estos hogares. Por eso, chicos de toda la provincia. En toda la provincia de Buenos Aires. Hoy 70 chicos que están próximos a cumplir los 18 años de edad, están dentro de este programa. Y así sucesivamente, trabajando con cada chico que egrese, con cada chico que cumple 18 años de edad, poder incluirlo en el mercado laboral, poder incluirlo en un proyecto de vida que tenga que ver con su trabajo, que tenga que ver con seguir estudiando, conseguir sus tratamientos de salud. Y para esto, digo, nos parece que más allá de lo que el imaginario social tenga en razón de cómo están los chicos en la provincia de Buenos Aires, nos parece a nosotros que como Estado provincial que trabaja mancomunadamente con el Estado Nacional, con la Asignación Universal, con el Envión, con todos los programas que vamos focalizando y que vamos desde la provincia de Buenos Aires, por suerte, cumpliendo nuestras obligaciones. Hoy una de los legisladores preguntaba qué nivel de ejecución presupuestaria teníamos para este año y cómo estaba el cumplimiento en las becas. Y bueno, hoy la provincia de Buenos Aires está prácticamente al día con el pago de sus obligaciones y en una ejecución que supera el 65%, y esto también nos permite a nosotros decir que vamos a poder llegar a fin de año con una ejecución presupuestaria de aquellos que habíamos advertido y habíamos planificado a principio de este año. Por eso me parece que hoy el escenario es un escenario en donde los legisladores deben acompañar al gobernador en la propuesta del presupuesto, porque esto ya está hablando de responsabilidad. Me parece que la responsabilidad del funcionamiento de un Estado que tiene como bandera la inclusión y que tiene como bandera lo social y que tiene como bandera el atender a aquellos grupos más vulnerables, me parece que también habla de una responsabilidad política de todos los sectores que hacen la democracia. Es avasallante el tipo, ¿no? Habla rápido y con un tono de voz muy elevado, bien arriba. Es todo esto, no sé cuál es el imaginario social, no sé, usted que está escuchando la radio, si usted ve un pibe en situación de calle, abandonado, un pibe asesinado, eso tiene que ver para casi digo Pacheco, para Navarro, con el imaginario social. Es esto lo que está diciendo, ¿eh? No sé qué entienden ustedes por la política de inclusión. Nosotros tenemos una política de inclusión. 70 chicos van a salir de toda la provincia de Buenos Aires. No es un número, es la medida que tienen. Estamos salvando a 70 chicos. A otros ya no es nuestra jurisdicción. No es nuestro problema. Están dentro de los programas, la Asignación Universal, está el Envión. Bueno, los que están ahí, el resto no sé. Todo esto, Rubén, se da en el marco de lo que vos decías anteriormente, que es Navarro tiene que cumplir una función, que es defender la gestión de Daniel Scioli. Entonces, lo que tienen que llevar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y plantear, en el marco de una disputa que hay en el peronismo también, porque hay que recordar que se armó un bloque más grande, el Frente Renovador, a partir de las últimas elecciones, que se está discutiendo si se aprueba o no se aprueba el presupuesto. Entonces, tanto Navarro como Ferré, luego de esta reunión, hicieron declaraciones en los medios de La Plata diciendo, bueno, esto se trata de responsabilidad, lo dice Navarro en el audio también. En el marco de todo esto, él tiene una función, que es defender la gestión. Lo que nosotros no podemos desconocer o dejar de analizar es justamente lo que pasa en el territorio. Que 70 personas en la provincia de Buenos Aires salgan, digo, 70 niños o jóvenes, salgan con una con un trabajo y a nosotros nos dice... tuvieron algo más que suerte, digamos, esas 70 personas. Ni siquiera es suerte, es una vergüenza lo que se está planteando. Pero bueno, a partir de estos datos y a partir de estos números, es que... Hay una cuestión que es fundamental, es que no hay datos oficiales de, por ejemplo, qué cantidad de chicos ni estudian ni trabajan. ¿Qué cantidad de chicos están bajo la línea de pobreza o la indigencia? Porque no nos van a decir a nosotros que con 300 pesos se cubren esas cuestiones. Pero no tener datos certeros, que es también la política que tiene el INDEC a nivel nacional, digo, pero que en la provincia de Buenos Aires no hay datos certeros de esto. Incluso hay un exfuncionario que habla de 900.000 chicos en la provincia de Buenos Aires que no estudian ni trabajan, pero si uno busca por internet se habla de que son 900.000 chicos en el país. Digo, lo irracional que pueden ser estos datos, al tomar de los que hablan y no con datos certeros, lleva a primero quedarse con las impresiones que uno tiene en el territorio y después entender que te toman el pelo cuando emiten algunas cifras o cuando intentan mostrar algo como si fuera revolucionario, que cambiaría realmente la política social en la provincia de Buenos Aires, cuando sabemos que es más de lo mismo. Y una cuestión final que quiero decir, porque hay más audios para escuchar de Navarro, es que estas discusiones se están dando, como lo dije anteriormente, en el marco de una disputa del peronismo que tiene que ver con el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. No es que esto no pasaba antes, no es que la provincia años atrás no tenía problemas con el envión, no es que años atrás no había problemas con las unidades de desarrollo infantil, no, existían. El tema es que hoy se están poniendo en juego otras cuestiones políticas y por eso salen más a la luz las discusiones que se dan internas. Lo que nosotros queremos hoy poner sobre la mesa son las condiciones de los chicos y alejarnos de esa realidad mediática que se quiere instalar principalmente en los medios de La Plata. Muy bien. Si son 70, como lo dijo recién Navarro, ¿es eso lo que se destaca? No se puede objetar, porque son 70 personas, son 70 jóvenes. Lo que estoy tratando de señalar es que para Navarro, para Ferré, para Scioli, los que no están dentro de ese grupo de 70 no existen. No sé si es claro en la definición el señor Navarro. Cuando Cintia decía recién, no están los datos oficiales. Los datos oficiales son los que puede manejar la provincia de Buenos Aires. Ahora, volvamos a lo que dijo recién Gabino Martín, que trabaja en el envión de Matanza. Nosotros tenemos que dibujar números y después los suben. Bueno, para la política actual, las personas son números. Y si sobran los números, bueno, fácilmente con una lapicera, liquid paper, mirá qué viejo, se borra un número, se tacha y se arma otro. Es eso. Ayer, cuando se discutía con Ferré y con Navarro sobre los números no oficiales, ¿qué dijeron los funcionarios? No sé dónde salen esos números, nosotros no los tenemos. Ahí está un eje que es la política economicista. La persona es un número. Y como tal se puede alterar. Lo que siente, lo que vive, lo que sufre, lo que ríe, digamos, lo emotivo, no importa. Es un trabajo muy fino de deshumanización hablando de la alta politización. Claro que es políticamente perverso y violento. Y más cuando ya no lo decimos nosotros, sino que lo expresan los funcionarios, como lo hicieron el día de ayer, los señores Ferré y Navarro. Como lo hacen acá, tipos como Pacheco. Simplemente. De eso se trata la estructuración. Tiempo de ir a la tanda.

es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, hay movimiento y hay producción hoy. Hay mucha producción hoy. Antes de cerrar el programa, vamos a leer. Sí, estamos en condiciones de hacerlo, le pregunto a Síntesis. Vamos a leer lo que es un cuadro comparativo. Es un trabajo que hizo el concejal López antes de la votación del pliego. ¿Sí? Esto lo digo para el final. Tenemos muchísimas notas y tenemos que saber cuáles son las que van a ir en el día de hoy. Ayer, un laburante que siempre nos... No es que nos llama a nosotros, sino que se siente interpelado ante situaciones de movilización social o de protesta social o de reclamo social, Javier, nos comunicaba que en el cruce había una protesta, no había un corte. Y que después se desplazaron los manifestantes hasta la comisaría segunda de Trujuy. Y son los familiares de un pibe asesinado en Villanueva. Y está en línea la mamá de Marcelito. Está Emilia para charlar con nosotros. Porque ayer se movilizaron. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están viendo ellos allí en el lugar donde residen, donde habitan, donde padecen, donde reclaman, sobre todo, justicia? Entonces, Emilia, Rubén te habla y Cintia, estamos aquí en la mesa de trabajo en la 90.1. Buen día, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días. Yo soy la mamá de Marcelito. Ayer sí hicimos una marcha. Los que estaban, la movilización no era una movilización política, no era nada, era mis compañeros de trabajo, porque yo trabajo sí en una organización de Jujuy, que es de Milagro Sala. Uh-huh. Vos estás en la Tupac. Por eso era que estaban con las remeras de ellos, pero sí, no sí. Era por ninguna organización, era por la muerte de mi hijo que lo mataron acá en Villanueva. Sí. Bueno, nosotros estuvimos días posteriores al asesinato de Marcelito, que estuvo el profesor Elías allí. El 25 de septiembre en la comisaría. Sí. Y estaban reclamando la detención del supuesto asesino, el asesino, que es un joven de nacionalidad paraguaya, corregime si me equivoco. Y quiero saber qué es lo que ustedes fueron a reclamar ayer en la comisaría. Eso es lo que me importa, no tu pertenencia ideológica, te lo aclaro, ni quiénes acompañan. Quiero saber qué fueron a pedir allá a la comisaría. Nosotros lo que fuimos a reclamar en la comisaría es reclamar justicia. Sí, él no es un presunto asesino, sino que es el asesino. Es un pibe sí de identidad paraguaya. Nosotros lo que fuimos a reclamar es justicia porque la comisaría no se está moviendo como tiene que moverse. La comisaría los primeros días estuvo acompañando a nosotros y después ya cuando voy a la comisaría el comisario no me atiende. Cuando pido para hablar con los policías que estaban en contacto conmigo, nunca están. Si no están en la calle, no se encuentran. Me fui como 2 o 3 veces a la comisaría a hablar con el comisario Gómez. Las pibas me dicen que el comisario nunca está. Entonces yo lo que quiero es justicia porque el asesino sigue suelto. Y a mi hijo mataron injustamente y era un pibe del colegio, no era un pibe que andaba robando, no andaba drogándose, no andaba nada. Así que yo lo único que voy a pedir es justicia y que la policía se mueva como tiene que moverse y que trabaje como tiene que trabajar. ¿Quién es el fiscal de la causa? El fiscal de la causa es la fiscal Lobos, que es la de menores de Moreno. Emilia, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Sí, hola, buen día. Ayer te reuniste con efectivos policiales, te recibió el comisario, ¿fue también la marcha frente a la comisaría de Trujuy? Sí, nosotros cortamos el cruce y después fuimos hasta la comisaría. Me reuní con el comisario me dice que ellos ya tenían todo, que ya estaba todo ahí para agarrar y que ahora es volver a empezar, que haciendo una marcha, lo que nosotros hacemos es atrasar el trabajo que ellos están haciendo. Si él ya tenía todo como para agarrar, ¿por qué no lo agarró? ¿Qué edad tiene el asesino? El asesino tiene 18 años. El asesino cumplió 18 años el 23 de julio porque lo festejó acá en el barrio sus 18 años, pero la mamá dice que el asesino tiene 17 años. Uh-huh. ¿Vos pudiste hablar con la mamá? Yo con la mamá, cuando pasó eso, la mamá jamás me dio la cara. Yo un día hablé con ella por teléfono, lo llamé por teléfono para hablar con ella. Y después, un día cuando vino en el barrio, yo me fui a hablar con ella, pero ella lo único que me dice es que le estaban preparando para mandar a Paraguay. Lo que yo le pregunto al comisario es cuánto tiempo más van a esperar que la mamá le prepare para mandar a Paraguay y que se quede libre. ¿Me dijiste fiscal Lobos? ¿Fiscal de menores? Fiscal Lobos. Es una doctora. Es una doctora. Ajá. Yo hasta donde sabía, el fiscal de menores es Brizuela, salvo que sea una fiscal nueva o que reemplace a Brizuela. Y seguro que es él, pero ha de ser la que siempre me atiende es Lobos, que ha de ser la secretaria. Yo siempre hablo con Lobos. Ah, puede ser. Que claro. Es la de menor. La de menor, bueno. Sí, de la fiscalía de menor. Había a muchos chicos en la marcha que nosotros fuimos en el mes de septiembre, que fue también en el cruce Castelar, muchos compañeros e incluso, bueno, estaba un profesor de la escuela en este pedido de justicia que ustedes hacían. ¿Se mantiene el acompañamiento por parte de la escuela ustedes se están organizando ahora de otra manera? El acompañamiento por parte de la escuela sigue lo mismo, los pibes del colegio siguen lo mismo. Inclusive van a mi casa como que si Marcelito estuviera vivo. El acompañamiento con la escuela sigue como que si Marcelo estuviera todavía presente. Yo de eso no me quejo, la fiscal está trabajando muy bien, yo cada vez que voy me atiende, en eso estoy bien. Yo lo único que no estoy de acuerdo es con los policías del cruce cómo están trabajando. Porque el mismo policía que venían en mi casa a buscar información, a preguntar si yo sabía de algo, está yendo en la casa de los parientes del asesino. Entonces, como yo ayer le decía al jefe, a Gómez, le digo, ¿qué fueron a hacer? ¿Fueron a hacer intervención? ¿Fueron a intervenir la casa? ¿Fueron a buscar información? ¿Qué fueron a hacer? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo y que le pido a Gómez que trate de ver qué policía está trabajando en la comisaría del cruce. Gómez es el comisario. El comisario. Una final de mi parte, ¿cómo considerás vos, Emilia? Porque hablando con los chicos el día que fuimos en septiembre también nos decían los niveles de violencia al barrio, esto de la necesidad de construir algo diferente para los chicos. En este caso fue víctima Marcelo, bueno, pero que no haya más víctimas. Lo que quiero decir es, ¿cómo trabajar para disminuir los niveles de violencia que hoy existen en el barrio Villanueva? ¿Esto vos lo podés hablar con otras mamás o con otros padres o gente, vecinos de Villanueva? Sí, eso podemos hacer con las mamás, con los padres, con los vecinos, porque todos piden a grito, por favor, por Villanueva. Villanueva es un lugar que está olvidado por todo. Acá no entra policía, no entra nadie. Es un lugar que no hay nada. Villanueva es un lugar que pide a grito que por favor la municipalidad, los que estén arriba, que por favor vengan, que vean la necesidad que hay en el colegio, en todo lado. Seguridad, porque acá no hay seguridad en el barrio. Y aparte no es solo Marcelito. Vos fijate que en seis meses se perdió 3 pibes del mismo colegio y las 3 víctimas de la misma forma, y víctimas de gente que andan en la calle armado día y noche. Vos te vas a hacer la denuncia en la comisaría. Yo personalmente me fui a hacer la denuncia en la comisaría de Trujuy, del mismo que mató a mi hijo. Cuando yo fui a hacer la denuncia que él andaba dando tiro en la calle, el policía me pidió testigo. Testigo, nadie quiere salir de testigo. Cuando mató a mi hijo, yo le pregunté a él si necesitaba el cajón o mi hijo para testigo. ¿Entendés? A eso es la indignación que tenemos de la comisaría del cruce, porque cuando vas a hacer una denuncia te piden testigo. Yo creo que ellos tenían que actuar en el momento que vos vas a hacer la denuncia. Regir la denuncia que haces y venir a investigar si es verdad lo que está diciendo o no, no pedir testigo, porque si ellos piden testigo, nosotros vamos a terminar todo en la nada. Esto es la nada, porque cada vez que te vas a hacer una denuncia te piden testigo y no es así. No es justo que estén matando pibe inocentemente acá en el barrio. Emilia, ¿qué sucede con la droga en Villanueva? La droga en Villanueva es libre como si nada. La droga en Villanueva, los policías y todos saben. Todos están sabiendo de eso. No es un caso que es oscuro o que es un caso oculto. Eso todos ya saben. Pero no hay seguridad, no hay nada. ¿Hay bandas en Villanueva que comercializan la droga? Y por eso, vos fíjate que hay muchas muertes que vienen todos de la parte de ellos, vienen de la parte de los que venden, de los delincuentes que andan drogados. No hay una seguridad porque los pibes viven drogados, ¿entendés? Entonces eso lo lleva a matar a pibes inocentes, a hacer cosas que no tienen que hacer. La última, Emilia, y te agradecemos mucho la comunicación y las explicaciones y el pedido que estás haciendo. La policía, si no escuché mal, por lo que decís vos, fue a la casa del asesino de tu hijo. Fue a la casa del tío del asesino de mi hijo. Los mismos policías que venían a buscar información en mi casa, sí, estaban ahí. Yo venía de una salita, yo mismo personalmente venía de una salita que está en el barrio San Carlos, y lo vi los policías ahí, y desde el día que yo le vi, ellos jamás pisaron en mi casa. Y cuando me fui a la comisaría, el comisario no me atiende porque no está. O está en una reunión o no está. Te agrego una más de mi parte. ¿Hay pedido de captura para el asesino de tu hijo? La fiscal me dijo que hay pedido de captura. ¿Lo viste vos? Hay pedido de captura y que había pedido captura internacional. Listo. Una cuestión más. ¿Hubo reuniones con gente de la municipalidad ahí en Villanueva por este tema que vos planteabas, que es bueno las víctimas y cómo son jóvenes y niños los que mueren en Villanueva a causa de esto que vos decías recién? ¿Vos te reuniste con alguien de la municipalidad? ¿Participaste de estas reuniones? Sí, me reuní con Hilda, me reuní con otro señor que en este momento no tengo en la cabeza, pero sí, me reuní con gente de la municipalidad, pero ahí en la municipalidad nos fuimos con todas las madres, porque no es, como yo te vuelvo a decir, no es solo Marcelito, hay como 5 o 6 madres que estamos luchando por lo mismo que nos pasó, y todos los chicos del mismo colegio. ¿Quién es Hilda, Emilia? Es de la municipalidad. Ah, no, pero no sabes qué cargo ocupa. Es de privada del intendencia. No. Sé que trabajan ahí en la municipalidad porque nosotros nos reunimos con ellos ahí y estuvimos ahí reunidos. te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, Emilia. Otro. Es la mamá de, estábamos hablando con la mamá de Marcelito, este chico que fue asesinado en el barrio de Villanueva. En el mes de septiembre se hizo una marcha, ahora nuevamente, ayer, y esto lo informaba Javier, que es un compañero que vive por la zona, que bueno, él pudo decirnos y hablar con la familia a partir de este trabajo que hizo este compañero. Hoy podemos hablar con Emilia, que nos cuenta entonces el motivo de esta movilización y también la denuncia hacia el accionar de la policía en el barrio. Bueno, ¿tenemos algún tema musical preparado? Porque después de la nota, mejor relajarnos un poco dentro de lo posible. Y al regreso de la tanda de media hora, les voy a comentar a ustedes cómo se prepara la disputa del PJ, ya que no pudimos hacer la entrevista hasta este momento. Sí puedo decir o puedo informarles a ustedes quiénes son los que van a participar y quién definitivamente no va a jugar ese partido, ¿sí? En términos políticos partidarios, nos queda la nota, un poco más de la nota hecha con el que es licenciado Navarro, supongo que es licenciado Navarro, y el testimonio de la diputada Baro, que era de la Unión Cívica Radical y que ahora es Frente Renovador, que es una de las que más estudia presupuesto, que da un adelanto de por qué no van a acompañar. Ahora resta saber si Scioli tiene las manos en la Cámara de Diputados y Senadores para prescindir del voto del Frente Renovador. Creo que una parte del Frente Amplio Progresista lo vota, ¿no? Así que todo es combinable. Una cuestión, no es Navarro licenciado, es doctor Pablo Gabriel Navarro, es doctor, abogado recibido en la Universidad de Morón. Bien, al doctor Navarro me caía mejor si era licenciado. Pero es abogado y recibido en la Universidad de Morón. Es un penalista. No es lo mismo. No, ya sé, es penalista. No dice acá. Abogado, bueno. Abogado. Bueno, es el que habla de que en la provincia de Buenos Aires no hay pobres, ¿no? Y hay 70 chicos que están a punto de egresar ¿De dónde? De los centros de encierro y salen con posibilidades de trabajo. 70 chicos en toda la provincia de Buenos Aires. Y eso hay que destacarlo, por cierto. ¿Lo tenemos, Julián? ¿Sí? Estaba esperando la seña. Bueno, te mando el centro, dale. Again, he who fights and run away, live to fight another day. And the healing back lay on the water, put the healing back lay on the water. And the healing back lay on the water, put the healing back lay on the water. As a man, so shall he reap. And I know that talk is cheap, but the heart of the battle. Sweet touch of victory. Had the healing back lay on the water. Had the healing back lay on the water. Had the healing back lay on the water. Put the healing back lay on the water. On the water. On the water. On the water. On the water. Again, you see who fight and run away.

malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, después de un tema tan simbólico, tan representativo, que lo avala Cecilia Rodríguez, está aquí también. Bueno, vamos a contarles rápidamente cómo es esta historia de la interna del PJ. Un tal Mario Ishii, no sé si lo ubican. Claro, después del tema hablar de esto. Mario Ishii, no sé si lo ubican. Me voy a tentar. Y no es oportuno, porque tenemos que hablar responsablemente de lo que se viene, se avecina, que lo hemos charlado aquí en este programa. Ishii salió a desafiarlo a Scioli para ponerlo cara a cara en las urnas y ver quién maneja el PJ. Se especulaba que Massa realice una lectura, por lo menos coyuntural, que abone a la política de Ishii, no porque lo acompañe a Ishii, que se mostró muy abierto no solamente a contener y ofrecerle a Massa que juegue, sino también a De Narváez. Y salió por todos los medios nacionales Ishii, con lo que se demuestra que tiene llegada el hombre que conduce los destinos de José Cepaz en términos políticos, no administrativos, aunque políticos y administrativos. Si bajamos esta idea al plano local, al territorio, nos encontramos que al día de hoy, ayer vencía el plazo para la presentación de listas, hay tres, por lo menos dos oficializadas. Pueden ser tres. Digo quiénes son los candidatos. Le pregunto a Cintia. ¿Quién preside el PJ, el partido justicialista, en Moreno? Pues. Gritaron del otro lado también. Sí, Mariano Hues. Mariano Hues preside el PJ desde hace muchísimos años. ¿Estamos hablando de los candidatos de las listas oficializadas a nivel local o estamos hablando de...? No, a nivel local, dije. No, si bajamos la idea al territorio... No, porque no había comprendido. Sí. Por eso, como estábamos hablando de Mario Ishii, ahora hablamos a nivel local de lo que pasa con la interna del PJ. Sí, cuando mencioné a Mario Ishii, que es el primero que dice, yo lo voy a enfrentar a Scioli. Sí, y esa dijo, es la razón. Y dijo en estas últimas horas, tengo que salir a enfrentar a los garcas. Por eso. Ishii va más allá de lo que muchos pueden imaginar. Siendo portador de la simiente del kirchnerismo más puro, el de Néstor Kirchner. ¿Verdad? Bueno, decía, Ishii lo va a enfrentar a Scioli. Para completar lo que generaba dudas en Cintia, Jesús Cariglino era el hombre que podía hacer el juego de Massa. Lo que está claro es que Massa no va a jugar. Puede que intervenga Cariglino. Eso no significa que Massa ponga en riesgo esa catarata de votos que obtuvo el 27 de octubre. Traten de seguir esta línea. Listas oficializadas. Mariano Hues busca retener la presidencia de un partido que está vacío. Quiere seguir siendo presidente del PJ y siendo el hombre del Frente para la Victoria, el Moreno. La otra lista que se oficializó corresponde a un representante excluyente de la Cámpora. Estoy hablando de Walter Festa, que es concejal, que es jefe regional de ANSES y, hasta donde yo sé, secretario de finanzas del partido. Entonces, Festa va a enfrentar en la interna a Hues. Festa está en carrera, digamos. Festa va a enfrentar en interna a Hues. No sé si es claro. Y el otro que parece será de la partida es Jorge Mendieta, que podría llevar una lista de color naranja con el número 2. ¿El color naranja de quién es, simbólicamente? De Scioli. De Scioli. Y el número 2 es el número histórico del Partido Justicialista, así como el número 3 es el número histórico de la Unión Cívica Radical. Quien no va a participar de la interna es Damián Contreras. Y no va a participar por una razón muy elemental en política. Si él ganó por una diferencia aplastante en la elección del 27, ¿por qué debería competir con Wes, que salió derrotado el 27? Compiten los que tienen que sostener poder, los que buscan más poder o los que salieron seriamente derrotados. Mendieta es uno. Wes es otro. Y en el caso de Festa, desde mi lectura, es diferente. Festa tiene que marcar una posición o una tendencia que quiere disputar la posibilidad de ser intendente en el 2015. Estas son las tres listas, Wes, Festa, Mendieta, las que al día de hoy, en la mañana de hoy, están reconocidas como las listas que van a jugar. Puede haber otras, pero las listas de peso son estas tres. Ishii, como volviendo a nivel provincial, jugaría a nivel con Cariglino, y el representante de el PJ oficial sería Espinosa. Podría ser Espinosa, que es actual intendente de Matanza, quien haría las veces de soldado de Scioli. La última cuestión está en explicarles a ustedes que al ser una elección partidaria, hace muchos años que no hay elección en el PJ, y esto es resultado de la elaboración de entramados que hizo el kirchnerismo, en donde el PJ como estructura, como partido, quedó en un segundo plano. Por eso no es una elección más, y recordarán ustedes que antes del 27 de octubre eran algunas voces significativas del plano local que decían la elección, la que importa, es la del 15 de diciembre. Si es que no se suspenden. ¿Por qué no deberían suspenderse las elecciones? Porque lo dijo el secretario de Derechos Humanos de provincia en el acto de señalamiento de la Comisaría Primera de Moreno como lugar de tortura en la década del 70. Estoy hablando del señor Carlotto, que en su discurso sobre esa actividad de señalamiento, habló en el final de lo partidario. Dijo, nosotros no tenemos problemas, somos peronistas y participamos y disputamos las internas. Y lo tenemos que hacer porque si no perdemos la personería jurídica. Después conseguirla no es dificultoso para el PJ, pero sería todo un dato negativo para la historia del PJ, que se pierda la personalidad jurídica porque no hay elecciones. Entonces, el 15 de diciembre es la fecha. Lo último que tengo para aportar es, en Moreno, el padrón marca hoy un número, son 30.000 afiliados. ¿Qué han dicho de los sectores del masismo que no van a participar? Que no van a participar por los resultados obtenidos, y aún teniendo a alguien la idea de participación directa, no lo harían. ¿Por qué? Porque los padrones están adulterados, para decirlo de alguna manera. Son padrones viejos, no están actualizados. Hay 30.000 afiliados en el Partido de Moreno, al PJ, que deberían concurrir ese 15 de diciembre a las urnas si es que tienen ganas de participar. Pero aparte también es una decisión política que viene desde arriba, desde que Massa, digo, como principal referente del Frente Renovador, manifiesta que no va a participar de la interna, y al mismo tiempo sale a decir que se amontonan para ver quién es el jefe de la derrota. Digo que los lineamientos, claro, que se ven a nivel local tienen que ver también con las decisiones del máximo referente del Frente Renovador, en este caso Sergio Massa. Que es de la UCD en su juventud y puede ser peronista hoy. Lo que está leyendo Cintia es clave para comprender que los que ganaron bien en octubre, es decir, Massa y los representantes del masismo en algunos municipios, no van a poner en riesgo lo que obtuvieron hace nada en una elección partidaria. De allí el título es, se están juntando para saber quién es el responsable de la derrota, o a partir de la derrota, quién se ofrece como garante de una negociación y una coordinación con el Frente Renovador, que ha sido el que más votos obtuvo en la provincia de Buenos Aires el pasado 27 de octubre. Julián nos conduce a la cortina, un separador, y tenemos más información para compartir con ustedes. Ya vamos ahí. Quédate porque te vamos a contar el cuadro, los cuadros, los comparativos que realizó el concejal López antes de la sesión de hoy, a las 14 horas, por La Basura, el negocio millonario que se va a oxigenar y se va a mejorar para que siga siendo millonario, no para que tengas vos un mejor servicio. Estás escuchando Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Antes de llegar al último tema del día, que es este que te proponía recién, de la recolección de residuos y lo que se tiene que explicar hoy y saber nosotros y mañana informarles a ustedes quiénes levantaron la mano y qué argumentos virtieron, no podemos dejar de concluir la tarea, parte de la tarea que hizo en el día de ayer Cintia, realizando una nota muy significativa con el responsable de niñez de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando del doctor Pablo Navarro. Uno de los ejes del presupuesto 2014, en donde se está haciendo fuerte hincapié por parte de los funcionarios que sostienen la gestión de Daniel Scioli, es la mirada social. El crecimiento, dicen los funcionarios, del presupuesto en materias sociales para contener las problemáticas que existen en el territorio. Por eso fue tan importante la reunión de ayer, donde participó Martín Ferré como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y el doctor Pablo Navarro como referente y máximo funcionario de la Secretaría de Niñez de toda la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión que es muy importante y que se puso el tema en discusión a partir también de las últimas elecciones, de antes de las PASO, que era el tema de la edad, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad penal de los menores en caso de haber cometido un delito? Desde lo que es la Secretaría de Niñez, afirman que las condiciones de encierro de aquellos chicos que se encuentran en conflicto con la ley, recordemos que ya lo hemos dicho aquí, pero hay distintas metodologías de asistencia por parte del Estado, algunas que son encierros que no pueden salir, digo, tienen que tener un tratamiento dentro de la institución, y otras metodologías que están en una institución, pero son de puertas abiertas. Bueno, hay distintas maneras de tratar a los chicos que están en conflicto con la ley, pero en referencia a los lugares de encierro, lo que dice el doctor Navarro es que se ha mejorado mucho la situación y que, bueno, estas condiciones de tortura o maltratos están lejos de la realidad. Esto que se denuncia por organizaciones gubernamentales y también no gubernamentales. Escuchamos al doctor Navarro en la segunda parte de la entrevista que le pudimos realizar en el día de ayer. La provincia de Buenos Aires tiene más de 500 chicos privados de libertad. Recordemos lo que era este sistema hace algunos años. Yo con esto siempre comparto las experiencias. Yo hace 20 años que trabajo con la política de niñez, trabajé en el Poder Judicial, y esto que hacés mención vos en relación al maltrato, las torturas, a las cuestiones. Digo, antes se veía muy visiblemente con los motines, ¿no? Cuando había motín tenía que ver con las condiciones de encierro. Hoy, por suerte, hace ya algunos años la provincia de Buenos Aires ha dejado atrás esa historia, esa página, donde hemos trabajado muchísimo, muchísimo, no solo con el recurso humano que cuida a estos chicos, sino también con aquellas propuestas que hacemos durante la situación de encierro, durante estos tiempos en que el chico va a compartir con nosotros una institución de encierro. Cuando llegamos no había educación primaria y secundaria, cuando llegamos no había posibilidad de desarrollo de capacidades que tengan que ver con el desarrollo de artes y oficios o que permitan salidas laborales, y hoy, bueno, todas esas situaciones se han revertido satisfactoriamente. Hoy el 100% de las instituciones de encierro de la provincia de Buenos Aires cuentan con la escuela primaria y secundaria adentro, cuentan con desarrollo y distintas actividades que hacen a la salida laboral inmediata, a emprendimientos productivos. Digo, tenemos una fábrica de fideos secos en una institución, con otras podemos trabajar con empresas privadas junto con los chicos mayores de 16 años para que también desde la misma situación de encierro puedan generar su peculio, puedan generar también la posibilidad de un egreso con trabajo. Y esto creo que cuando uno comparte el número, yo digo, hay 500 chicos en la provincia provincia de Buenos Aires, un poco más, también dice de esa desmistificación de que la gente cree que hay muchísimos más. Así que nos parece que como provincia se ha hecho una inversión y la seguimos haciendo, y este nuevo presupuesto prevé seguir invirtiendo en infraestructura, seguir invirtiendo en logística. La logística hace al traslado en los vehículos de estos chicos, en los comparendos del Poder Judicial, en las visitas de sus familias, en la posibilidad de poder tener ellos también la propia recreación, las salidas autorizadas por la justicia. Y esto, digo, cuando uno esto lo incorpora a la posibilidad de una mejor y mayor infraestructura, también hace a la comodidad del chico. Esto nos parece a nosotros sensible, por eso apuntamos a seguir desarrollando instituciones con la menor cantidad de chicos posible. Nos parece que son los mejores modelos para trabajar, y es al menos en lo que nos hemos puesto a trabajar durante estos últimos 4 años, creo yo que con resultados muy positivos en cuanto a la tasa que tenemos de reincidencia de esos chicos que han convivido en estas instituciones de encierro, la cual no supera el dígito, y esto nos parece a nosotros que tiene que ver también con un logro del sistema. El sistema de responsabilidad penal juvenil se constituye en la provincia a partir de la ley 13.634, que define al Ministerio de Desarrollo Social como la contraparte del Poder Ejecutivo, encargada de formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y medidas destinadas a prevenir el delito juvenil, asegurando los derechos y garantías de los jóvenes infractores de la ley penal, además de generar ámbitos para la ejecución de medidas socioeducativas que, centradas en la responsabilidad del joven infractor, posibiliten su real inserción en su comunidad de origen. Esto está y es parte de los objetivos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social publicados en su página oficial, y la denominación de los dispositivos en relación a cuál es la atención que tienen sobre los jóvenes en conflicto con la ley están los centros de recepción, los centros cerrados, los centros de contención y los centros de referencia. Este año la doctora Guarino, que es jueza de garantías, jueza de menores, en una entrevista radial que le hicimos, sostuvo que el problema es que la provincia no se hace cargo. Y habló del servicio zonal. No está diciendo recorte informativo, estoy recordando lo que dijo la doctora Guarino, que conoce, que trabaja, que entiende qué sucede con los menores en conflicto con la ley y con aquellos jóvenes que no están en conflicto con la ley. Porque tiene una mirada más integral, más complementaria. La jueza Guarino dijo que la provincia de Buenos Aires no se hace cargo, que falla el servicio zonal, que prácticamente no existe el servicio zonal. Y recuerdo que le pregunté a la doctora Guarino qué sucede con los lugares de alojamiento para los pibes que, antes de entrar en conflicto con la ley, requieren de una intervención de un equipo interdisciplinario. No hay plazas, no hay lugares. Y esta es la explicación que dio una funcionaria pública del Poder Judicial dentro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Traten de mensurar que si alguien que está trabajando todos los días con aquellos jóvenes en conflicto con la ley, o que pueden arribar a un conflicto con la ley, dice que la provincia de Buenos Aires no se hace responsable, que no hay plazas para centros cerrados, para lugares cerrados o semiabiertos. ¿En dónde ponemos lo que acaba de escuchar usted del secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires? ¿En dónde lo ubicamos? Porque es parte del alucinatorio social, pero a la inversa. Lo que está diciendo Navarro es que no hay niños que necesiten de intervención, que está cubierto el territorio provincial, y además desafiante, impune. Dice, hay 500 chicos, como van a salir 90. Es muy violento, de verdad. Si lo traslado a esto que acabamos de escuchar, a las situaciones que viven las madres que siguen luchando en 25 de mayo, Villanueva o la zona sur, que se preguntan dónde mierda ir para que sean asistidos sus hijos, y la respuesta es que no hay lugares, ¿qué tenemos que hacer con este funcionario? Pregunto. Habla y se termina allí, en La Plata, en un ambiente chico, donde algunos están viendo qué se le puede decir para abrir una instancia de información de lo que probablemente Navarro no sepa. La cuestión es que Navarro no le interesa saber, porque se enmarca claramente en un modelo ya no provincial, sino nacional de plena inclusión. Hay un audio final. A ver, en septiembre de este año, para ser más específicos, el 9 de septiembre, hablábamos con Silvana Melo, que escribe en la agencia Pelota de Trapo, pero que tiene un trabajo también territorial, porque los trabajadores y los niños se acercaron a La Plata, ahí donde están todas las respuestas, o donde se cree que están todas las respuestas, y todos los números de cómo se maneja la provincia de Buenos Aires, para denunciar a Daniel Scioli por abandono de persona. ¿Por qué? Porque las becas no llegan a los comedores, porque no se alimenta, se abandona y después se castiga. Esto era lo que se manifestaba por parte de las organizaciones sociales. Las becas a los comedores no llegan y las unidades de desarrollo infantil tienen deficiencia, como ya lo venimos diciendo en varias oportunidades, y también en el marco laboral en que se encuentran los trabajadores, que tratan de tapar baches con los recursos que tienen y cómo pueden. Bueno, le preguntamos al secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires acerca de esta situación en particular, acerca de lo que pasó en el mes de septiembre, y contestó lo siguiente. Bueno, yo voy a sacar todos esos títulos, voy a decir que hubo una medida cautelar donde ellos pidieron o exigieron el pago de la deuda que se tenía, se realizó el pago de la deuda y la medida cautelar quedó abstracta. Así que esta es la situación que tengo, más allá de todos los títulos que pusiste, que yo los respeto muchísimo, pero este Estado, esta provincia y esta nación han erradicado el hambre en los pibes, digo. Y esto te lo digo con muchísima experiencia. Cuando yo trabajaba en un tribunal de menor en la década del 90, se internaban los pibes por hambre. Y hoy, por suerte, eso lo hemos dado una vuelta de página. Por eso me parece que mientras sigamos con este Estado presente y sigamos trabajando de esta manera, vamos seguramente a lograr y a erradicar de una vez por todas todo aquello que hace hoy a la problemática más importante que tienen los pibes hoy, que no es el hambre, es la violencia. A ver si ponemos de nuevo el audio porque es muy corto. ¿Cómo arranca? Porque lo que le pregunta Cintia es, a partir de esta denuncia penal por abandono de persona, que no es la primera. El doctor Arias, el año pasado nosotros le hicimos una nota al doctor Arias, que es de La Plata, que ha trabajado mucho con el doctor Julián Axat, que es defensor de menores en La Plata, que han tenido una conducta encomiable luego de las inundaciones en La Plata, sobre todo en la denuncia de cómo ocultaron las cifras de muertos, buscaban a los niños. Bueno, el doctor Arias pertenece al juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata. Bien, el doctor Arias, íntimo y condenó a la provincia de Buenos Aires, al gobernador Scioli y al intendente Bruera por abandono de personas de los chicos que estaban en la plaza principal de la ciudad de La Plata. Sí, conocido como las bandas de las frazadas, y justamente denuncia a Arias la inacción por parte del Estado provincial. Sobre todo porque organizaciones sociales le pedían a este sujeto que acabas de escuchar recién que haga una intervención para evitar la penalización de esos niños. Hasta que los niños fueron detenidos y fueron golpeados, ¿no? Entonces, para Navarro, esos niños no están, de nuevo. No están, no existen, no le importa. Y es tan violento Navarro que dice, yo tengo experiencia, yo te puedo hablar a vos. Es para anular la pregunta que hizo Cintia sobre una denuncia por abandono de persona que realizó el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Es esto, una denuncia penal, ¿por qué? Por abandono de persona que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que envía los recursos solo cuando la demanda y la denuncia se hace público. Bueno, lo escuchamos de nuevo a Navarro, por favor. Bueno, yo voy a sacar todos esos títulos, voy a decir que hubo una medida cautelar donde ellos pidieron o exigieron el pago de la deuda que se tenía, se realizó el pago de la deuda y la medida cautelar quedó abstracta. Así que esta es la situación que tengo, más allá de todos los títulos que pusiste, que yo los respeto muchísimo, pero este Estado, esta provincia y esta nación han erradicado el hambre en los pibes, digo. Y esto te lo digo con muchísima experiencia. Cuando yo trabajaba en un tribunal menor en la década del 90, se internaban los pibes por hambre. Y hoy, por suerte, eso lo hemos dado una vuelta de página. Por eso me parece que mientras sigamos con este Estado presente y sigamos trabajando de esta manera, vamos seguramente a lograr y a erradicar de una vez por todas todo aquello que hace hoy a la problemática más importante que tienen los pibes hoy, que no es el hambre, es la violencia. Te agrego una más como para sumarle denuncias a Scioli, digo. La CTA también denunció a Scioli por desfinanciar las políticas de minoridad. La Central de Trabajadores de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra la administración de Scioli tras las falencias y las carencias de la aplicación de la ley de Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, tan conocida la ley, digo, tan bien vista por todos, pero que se comparte también la necesidad de que se ponga en práctica y esto se hace con recursos. Según la CTA, la Secretaría de Niñez Provincial que conduce Pablo Navarro destinó para los servicios locales y zonales bonaerenses alrededor de 67 millones de pesos y solo fue ejecutado un pequeño porcentaje destinado fundamentalmente a salarios. No está claro igualmente cuánto se ejecutó del presupuesto 2013, porque esto deberían ser datos públicos que estén subidos al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, hay un retraso en subir la ejecución de los gastos. Se tiene que sentir un intocable el tipo para hablar así. Así que nadie lo puede alcanzar, nadie lo puede interpelar, nadie lo puede conmover. Si una organización formula una denuncia penal para Navarro, eso es un título. Y él puede decir que es un título porque sabe que no va a prosperar la denuncia. ¿Y por qué se hizo la denuncia penal? Porque él lo dice, tan iluminado y tan brillante como es Navarro, dice, reclamaban los pagos y nos pusimos al día. Entonces, a este impresentable, ¿cómo haría él para sostener una unidad de desarrollo infantil si no tiene para darle de comer a los pibes? ¿Qué hace? ¿Qué hace Navarro con su carrera, su doctorado y toda su mierda? ¿Cómo hace? ¿Qué sale a pedir a los comerciantes del barrio? ¿Qué le pide al carnicero un poco de carne y al verdulero un par de papas? ¿Y con tres bolsas de fideos se hace una buena olla popular? ¿Eso haría Navarro? Bueno, eso es lo que hacen en las unidades de desarrollo infantil. Hasta que se ejecute el presupuesto que administra Navarro y que le permite decir a este impresentable que se erradicó el hambre y que ahora el problema es la violencia. Ya no es el hambre. Fíjate cómo se divide, cómo ideológicamente se busca dividir, que en los 90 había hambre, 2001 había hambre, hoy ya no hay hambre. Ahora hay ninis. Y esta hijaputez que se arma todos los días, que es ni estudian ni trabajan. ¿Y comen? ¿Alguien se pregunta si comen? ¿Qué comen? ¿Cuándo comen? Ya no. Y esa es la construcción hegemónica del mensaje que se reproduce todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si Navarro habla así porque de acá de Moreno se mandan los datos estadísticos para decir lo que dice Navarro, y yo no olvido que cuando se hizo la inauguración de la Casa Joven en Casasco, Güez, el intendente, dijo, vamos a trabajar con los chicos que están bien. Así que no es una política de Navarro, sino es una política mucho más amplia. Nacional, provincial y local. Esa es la política. Los que están adentro de los programas son los pibes que en el envión reciben 350 mangos de las becas cuando baja el dinero. Y para los compañeros y compañeras que laburan, pagando un monotributo, es decir, son contratos de locación, 2.000 pesos. Entonces, ya no hay hambre. Listo. Ya no hay hambre. Para Navarro no hay hambre, para Scioli no hay hambre. Para Güez seguramente no habrá hambre y para el gobierno nacional, pero por supuesto que no hay hambre. ¿Sí? Hay violencia. Que también está, digamos. Porque podemos decir, los niveles de violencia, que cómo crecieron estos últimos tiempos en los barrios, creo que es lo único que podemos coincidir con Navarro, de que es cierto que los niveles de violencia, el tema es que no podemos dejar de ver que la realidad social genera estos niveles de violencia. Pero está bien, yo digo, ¿qué medidas puede tener Navarro para decir que no hay hambre? Eso me pregunto. ¿Qué valoración tendrá él respecto al hambre? Defender la gestión. Es la única medida que puede tener un funcionario, sí, público a la hora de llevar, el presupuesto, la defensa del presupuesto hacia los diputados y senadores que se estaban ahí en el lugar tratando de encontrar una respuesta a los que les interesaba y a los que no les interesaba. Y hablo también de lo mismo de los medios. A ver, no creamos que a partir de estas reuniones se llena de medios de comunicación la Cámara de Diputados para saber cómo se gasta la plata de todos. No hay gente que esté interesada en saber realmente cómo se gasta, porque al mismo tiempo, este trabajo que estamos haciendo nosotros de escuchar lo que dice el funcionario y saber lo que pasa con el territorio, que podemos hablar de Moreno, porque la verdad que como lo hablamos el otro día con Bernardo, no hacemos un recorrido por toda la provincia de Buenos Aires, pero en el contacto que podemos tener telefónico o de diálogo, evidentemente, tanto en lo que se dice desarrollo social como lo que se manifiesta en el área de salud, que lo leíamos el lunes, no coincide con la realidad. No tiene nada que ver con la realidad que se ve en los hospitales, con la realidad que se ve en materia de niñez o con lo que se ve con el tema de las escuelas. Y esto cuando decimos no somos tontos. Y la gente tampoco es tonta. Pero saber cómo se gastan los recursos que son de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires es indispensable para luego ir a reclamar eso que corresponde, que debería ser y que tanto se habla cuando hablamos de políticas de Estado. Bien, yo voy a reafirmar algo, ¿no?, que ya lo dije. Para la política hoy, a nivel nacional, provincial y municipal, los que no están en programa no existen. Por eso hablan de la manera que hablan. Hablan de los 80 o hablan de los 50 o hablan de los 200. Le están hablando a ellos porque la política va direccionada a ellos, no a los que están afuera. A los desaparecidos sociales de hoy no les hablan porque no les interesa. Y las castas militantes que hay reproducen el mensaje, por lo tanto convalidan y legitiman que es para unos pocos o algunos. No para todos. Los que no están, no existen. No es un título el de Navarro que erradicaron el hambre. No se equivoquen. No es un título. No podemos hacer el juego de Navarro y decir, miren cómo habló Navarro. Está diciendo cuál es el objetivo de su política como secretario de Niñez. Punto. Saldrán 90, habrá 500, el resto no sé. No interesa porque nosotros trabajamos sobre estadísticas oficiales y las estadísticas oficiales que tiene este tipo se recrean a partir de los municipios. ¿Qué vamos a llamarlo a Pacheco para que nos diga cuál es la estadística oficial de él? Ya está, una cosa es intentarlo y aún en el respeto tener diferencias. Ahora, llamarlo para que niegue lo que es sufrimiento de pibes, madres y padres, eso no tiene que ver con el periodismo. Eso tiene que ver con la perversión. Por eso el valor de la organización, del encuentro de personas que están interesadas por hacer algo en el barrio, porque con esto, y digo, porque una vez lo escucha Pacheco o escucha cualquier funcionario, digo, del área de desarrollo social, en determinadas circunstancias distintas, tienen un discurso de, bueno, es lo que tenemos, el problema es la provincia de Buenos Aires y demás. Pero cuando escucha que la provincia de Buenos Aires tiene el mismo discurso, evidentemente queda claro que no hay una decisión de cambio de ningún tipo. No hay recursos económicos, no hay recursos humanos ni demás. Bueno, el valor que hay que resaltar acá es el valor de la gente que se junta en el barrio, que ve estas situaciones y que trata de sobrevivir como puede. Porque en el marco de los que nos quieren vender, digo, la necesidad de encontrarse para buscar alguna solución a algo que es imperioso, como por ejemplo la comida, creo que es una de las cuestiones y los caminos que tenemos que fomentar y acompañar. Sí, no es que no hay política, la política es esta. ¿Está? Esa es la política. Yo te voy a pedir rápido, porque no nos podemos despedir sin hablar de lo que va a pasar a las 14 horas, aun cuando nos extendamos, pero tiene que ver con números. ¿Sí? Números y un trabajo que nos enviaron el día de ayer, que sería responsable no ponerlo al aire hoy a partir de lo que va a suceder a las 14 horas en el Consejo. Así que rápidamente un separador o algo y lo leemos a máxima velocidad. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, a ver, este año, si no cambia nada de lo presupuestado, y presupuesto siempre lo decimos nosotros, y lo dice cualquier funcionario, cualquier dirigente político y social, es un cálculo, no es más que eso. El cálculo puede tener correcciones en la medida que se ejecuta la partida y se cubre un tiempo, que es lo que se denomina ejercicio. Para este año, cuando termine el 2013, en teoría, de acuerdo a los cálculos, el Trébol va a recibir en sus arcas, lo recibe todos los meses. Es el único proveedor que paga, que cobra en tiempo y forma. Bueno, al 31 de diciembre el Trébol debería recibir 92 millones de pesos. ¿Sí? Para el próximo año, y tal lo establece el nuevo pliego de licitación que se va a aprobar hoy en el Consejo, el presupuesto pasa de 92 a 141 millones de pesos. Esto es un dato, si querés, oficial, vamos a decirlo así. En ese pliego hay un articulado que habla sobre la redeterminación de precios que particularmente se ajusta a la inflación más o menos real. La inflación más o menos real es del 25. El presupuesto que se va a calcular y que se está calculando en la provincia de Buenos Aires para el 2014, para que tengan idea de cómo se trabaja en la sintonía de lo que el empresario necesita. Claro que alguien se debe favorecer, no solamente el empresario. La inflación prevista para el 2014 en la provincia de Buenos Aires será del 10%. Y cuando se arma el presupuesto acá, se va a calcular también en el orden del 10%. Ahora, para una empresa, los mayores costos no es un 10%, es un 25%. Si esto no es parte de lo que se conjugó en la década de los 90, que alguien me lo diga de otra forma. Si el 25% es lo que está calculado en redeterminación de precios por inflación, lo que le va a pagar usted, todos los que vivimos en Moreno, a la empresa o las empresas que ganen la licitación y adjudiquen el servicio, se les adjudique el servicio, serán 176 millones de pesos. ¿Sí? Es el 87% más respecto a este año, para el año que viene. 87% más. Vamos a la siguiente placa, que es meramente informativa. Hay un aumento del presupuesto año por año de lo que se destina a la recolección de residuos y claramente acá sí se tuvo en cuenta la inflación, pero de manera desmedida, vamos a decir. Para los salarios no, para eso no se reconoce, pero para el aumento del presupuesto para el servicio de recolección de residuos, escuche bien, a ver si tiene lapicera, anote. En el 2011 fueron destinados 36 millones de pesos. En el 2012, 72 millones de pesos, un 100% de aumento prácticamente. En el 2013, 95 millones de pesos fueron destinados para la recolección de residuos, con un aumento en relación al 2012 de un 32%. Y para el 2014, se estima que va a haber 176 millones de pesos destinados a la recolección de residuos. Uh-huh. Bien, fíjate cómo trepó. Este es un dato que lo trabajó ayer el concejal López y otros dirigentes y otros militantes, que es la comparación del alcance del servicio. En el año 2012, y esto tiene que ver con los datos que surgieron de la rendición de cuentas del año 2012, la empresa El Trébol brindó un servicio en 4.736.000 cuadras. ¿Esto de dónde surge? Surge que todos los meses tiene que emitir una factura el Trébol y una descripción del servicio. Al final, en la parte final de esa facturación y descripción del servicio, dice cuántas cuadras por mes pasó el camión. Bueno, sumando todos los meses te da 4.736.000 cuadras. Con frecuencia 3 y frecuencia 6 y frecuencia 4. ¿Sí? Distintas frecuencias que no la cumplió el Trébol. ¿Sí? Para el próximo año, y lo que surge del nuevo pliego, teniendo frecuencia 6, es decir, que los camiones tienen que pasar por las 15.000 cuadras, alrededor de 15.000 cuadras que está especificado en el pliego, 6 días a la semana, baja el número de cuadras. Hay menos cuadras, pero pagamos más. Esa es la relación. Hay menos cuadras recorridas por la empresa, pero pagamos más. Presupuestado 4.711.000 cuadras. Son 25.000 cuadras menos. Esto lo tienen que explicar. Si es frecuencia 6 por todas las calles, ¿cómo va a haber menor cantidad de cuadras respecto al periodo actual donde hay frecuencia 3, frecuencia 6, frecuencia 4, frecuencia de frecuencias? ¿Cómo va a haber menos si lo que se prevé es una mejor recolección? Bueno, esto lo tienen que explicar hoy. Supongo que López lo va a plantear en el día de hoy. Estamos leyendo un trabajo que hicieron en el día de ayer, que se publicó en el día de ayer y que nosotros lo compartimos antes de la sesión de las 14 horas. Bueno, cuadras por frecuencia, esta comparación del servicio. Antes había frecuencia 6, frecuencia 3 y frecuencia 4. ¿Sí? La mayor cantidad de cuadras, 8.547 cuadras de frecuencia 6. ¿Qué pasaría todos los días? Sí, son 6 días a la semana. Frecuencia 6, la semana tiene 7 días, frecuencia 6 va de lunes a sábado. Sí, digo esto porque la señora o el señor o la persona que está escuchando la radio puede hacer la comparación en su casa de cuántas veces pasa por su casa en la semana el camión de recolección de residuos. Porque aparentemente, y esto a partir de los datos que nos brindaron, 8.547 cuadras tendrían frecuencia 6, es decir, la mayoría. Las demás tendrían frecuencia 4 o 3, es decir, que la mayoría del distrito de Moreno debería pasar el camión de recolección de residuos todos los días. Bueno, esto no pasó y además tendría que hacer algo la municipalidad, o es, si quiere democratizar la historia, es... Bueno, ahora con frecuencia 6, sepan los oyentes que el camión tiene que pasar de lunes a sábado, todos los días, ¿ok? Ya lo anterior como que no corre y ya hizo su negocio el Trébol y compañía. Bien, frecuencia 6 en todo el distrito, se van a instalar 210 contenedores. Esto es el nuevo pliego. El nuevo pliego. Los vecinos colocarán la basura en los días de lluvia, que fue el gran negocio del Trébol, además de otros negocios. Pero Moreno tiene 11.000 cuadras de tierra, lo que equivale, si se ponen 210 contenedores, que es un contenedor cada 52 calles. Bueno, ese, tiene que caminar un poco. Ese 210 contenedores es el mínimo que establece el pliego para que pongan contenedores lo de la empresa. Vos imaginate, Julián, si vos tenés problema ahora para dejar la basura, andá a buscar a 52 cuadras, si tenés mucha mala suerte, el contenedor para dejar ahí la bolsa, o peleate también con tu vecino, porque no sé si las dimensiones que va a haber va a alcanzar para guardar todas las bolsas de residuos de todos los vecinos de esas 52 cuadras. Es irracional. No. A ver, capaz, Julián, puede ser que hoy haya algún dato de esto. Tiene que ver la instalación de los contenedores, no precisamente en las calles de tierra. Tienen que buscar una calle que sea accesible para que el camión pueda sacar la basura del contenedor y dejarlo al contenedor. No, es una cuestión de aplicación del concepto. ¿Sí? Te puede tocar el contenedor, no en la puerta de tu casa, porque vives en una calle de tierra, sino en 2 de abril. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Bon Giovanni, pueden poner un contenedor en la calle 2 de abril. Sí, bueno, lo que decía Julián a través del tollback era, ¿cada cuánto van a pasar a recolectar la basura? Imaginamos que tienen que pasar todos los días a buscar por el contenedor, pero digo, esto es lo que dice el pliego. Después cómo se lleva adelante, cómo se pone en la práctica, es otra cosa, y que después el pliego se cumpla. Pero ya de principio el pliego está diciendo que un contenedor cada 52 cuadras significaría que le vamos a pagar igual los días de lluvia a la empresa del Trébol. Está hecho para no recorra las calles. Está hecho para que no se discuta más si el Trébol pasa o no pasa los días de lluvia. ¿Está claro? Es esto. Entonces se da por sentado que un día de lluvia la basura está en el contenedor. Y es facultad de usted como vecino, no del Trébol, porque existe una ley que le impide a una empresa realizar la práctica de achique, que es juntar. El laburante va juntando la basura de varias manzanas y la coloca en una esquina. Eso no lo puede hacer, aunque se hace. Pero el contenedor transfiere una responsabilidad al habitante de un barrio para que lleve la basura allí. ¿Sí? Y el Trébol tiene que pasar. Si no pasa, ya está. Es decir, se legitima algo que generaba una seria irregularidad y confirmación de hechos que son de clara corrupción. que nunca lo pudo explicar la municipalidad y que tampoco está investigando la fiscal Pontecorvo. ¿Está? Vamos rápidamente a lo último, pliego original a pliego modificado. El pliego original establece una camioneta que debe ceder la empresa para hacer un recorrido de control. Sí, el pliego original es el que manda el Ejecutivo y el modificado es el que le cambian cuestiones de parte del Legislativo. Así es, el pliego modificado es el que tiene más de 30 modificaciones sobre el pliego original que envió en julio el intendente Hues. De 30 camiones compactadores, este es el análisis que hizo el concejal López, pasamos a 15 camiones compactadores, es decir, menos. De 3 camiones roll-off a 3 camiones, de 5 a 3 camiones. Los camiones roll-off son los grandes que tienen las cajas para cargar. De 16 cajas roll-off que tenía el original, pasamos a 10 cajas. Sí, en menos, digamos. Menos en materia de transporte para menos la basura. Menos equipamiento se le exige a la empresa. De 30 contenedores de metal de 15 metros cúbicos, son los grandes, pasamos a 20 con el pliego modificado y es lo que destacaba en el día de ayer el concejal Joao. Bien, de 15 contenedores plásticos de un metro cúbico, que son los chiquitos, que los puedes ver en Capital Federal, por ejemplo, son los chiquitos, acá sí, damos un salto. De 15 contenedores plásticos, los chiquitos pasamos a 50, ¿ok? Y de 30 contenedores plásticos de 3 metros cúbicos más grandes, pasamos a 20 contenedores plásticos de 3 metros cúbicos. Insisto, esta es la información que nos enviaron en el día de ayer y la queríamos compartir con ustedes. Vamos a ver hoy si en la sesión se puede explicar si estas modificaciones, que favorecen claramente a una empresa en cuanto a necesidad de equipamiento para participar, pueden ser rebatidas por aquellos que llevaron a cabo las modificaciones, tanto sea del oficialismo o de la oposición, estoy diciendo el Frente Justicialista para Victoria o el Frente Renovador. Una cuestión más, cuando hablamos, como para mirarlo en cuestiones concretas, 141 millones de pesos sin inflación para el trébol del 2014, 176 millones en caso de que se contabilice la inflación en este 25%. ¿Qué se puede hacer con esa plata en materia de salud, de educación, de los problemas? Digo, para la gente que esté escuchando la radio, estamos hablando que es dinero público que pone la municipalidad de Moreno, que son recursos que deberían estar destinados para mejorar la calidad de vida de la población. Y si esta plata es la que se tiene que usar, se tiene que explicar si se usa de manera como corresponde o no. Esto es lo que se va a discutir hoy en el Consejo Deliberante y esperemos que se discuta, que se explique la aprobación de este pliego o la no aprobación de este pliego. Por lo menos, Cintia, que se defiendan las posturas, ¿no? Y a partir de allí, nosotros con la información que tenemos con el pliego, que lo tenemos en nuestro poder y agradecemos a la gente del Consejo Deliberante que nos facilitó un pliego para entregar la información y después nosotros sí dar nuestra valoración y evaluación a partir de esos datos que son oficiales y las defensas que podrán ser políticas y oficiales en la jornada de hoy. Nos tenemos que ir. Nos extendimos en el tiempo demasiado, pero consideramos imprescindible cerrar el programa con estos datos y convocarlos a que mañana escuchen nuevamente Recorte Informativo porque vamos a compartir, vamos a tratar de revivir o reeditar lo que es una sesión muy importante y la defino yo particularmente como histórica, ya que tenía la posibilidad y tiene la posibilidad el Consejo Deliberante de modificar lo que no se quiso alterar durante más de 10 años. Y son los nuevos y los viejos. Mientras la recolección de residuos se sigue haciendo sin contrato, desde el 11. Vamos a ver hoy qué dicen. Dale, nos vamos. Chau, hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.